Bueno, pues buenas tardes, queridos oyentes de Música Ecléctica. Cuando son aproximadamente las 5:15 de la tarde aquí en Santiago de Chile y tenemos una temperatura de 15 graditos también. Programa hoy dedicado a las nuevas músicas, ese grupo de músicos que entre los años 80 y 90 se dedicaron al quehacer creativo de la mano de las nuevas músicas, como he repetido antes. Y bueno, este tipo de música cercana algunas veces a la New Age, otras veces a las fusiones jazzísticas, otras veces a la música instrumental contemporánea. Bueno, pues es una música que casa mucho con nuestro querido programa de música ecléctica y vamos a dar buena cuenta de ello en este programa que es el número 22, ¿eh? Así que a disfrutar de este elenco de músicos que os tengo preparados hoy. Thank you. pues era Michael Hedges, el guitarrista que allá por los años 80 sorprendía con esta forma de tocar la guitarra, esta forma de golpear el traste y golpear las cuerdas, que bueno, no hizo más que ser un preludio de en los éxitos, bueno, éxitos minoritarios a los que, en los cuales vendrían mucho después con muchos álbumes. Bueno, algunos álbumes, tampoco sacó muchos Michael Hedges, pero fue una auténtica referencia para los guitarristas de la época. Y luego colaboró con mucha gente porque su extraordinaria forma de tocar la guitarra le valió la fama entre los músicos acreditados de aquella época. Michael Manring, el bajista privilegiado de la década de los 80, que también tocaría con muchísima gente, del sello Windham Hill también y de otros sellos, porque la forma de tocar el bajo de Manring era absolutamente sorprendente. En aquella época, pues uno de los mejores bajistas, yo creo que sigue siendo uno de los mejores bajistas, que tiene temas absolutamente demoledores. También demoledores son los temas de este arpista, en este caso suizo, que se llama Andreas Voyenbider, que se caracterizó en aquella época por aunar, sintetizar, fusionar diferentes elementos musicales con su arpa eléctrica de fondo. era el rugido del León, Dancing with the Lion, de Andreas Weyembeider, un disco de mucha síntesis, el que hizo en aquella época, Andreas Weyembeider, anteriormente conocido por La Caverna Mágica, un absoluto álbum de referencia para los amantes de las nuevas músicas también en los años 80, La Caverna Mágica, que entre tema y tema, entre corte y corte, pues había una serie de serenata de gotas de agua grabadas en determinadas cuevas, en determinadas simas de Europa, ¿no? Entonces, es un aporte, uno de esos aportes de Andreas Weyembeider, esa síntesis de instrumentos, de músicos también, y también ese interludio entre temas que era el goteo en las cavernas mágicas de Europa. Continuamos con otro músico que se llama Patrick O'Hearn, bajista y sintetista, que nos regala este temazo, para mí uno de los mejores temas de él, que vamos a ir a continuación. Thank you. Bueno, pues este era el tema de Patrick O'Hearn, ¿eh? Un tema buenísimo, con ese bajo, con ese solo de bajo que a mí particularmente me encanta. Un disco este de Patrick O'Hearn que se tituló El Dorado y que, bueno, estaba acompañado, entre otros, por el percusionista Alex Acuña, Mark Kissan a la trompeta, Farid Farhad al violín, Ina Wolf a la voz, Sala Sansar, perdón, no Sankar, Sansar, también a las voces. Y Peter Manu a las guitarras, ¿eh? Un disco redondo que a mí particularmente me gusta mucho y que deja en su sitio a aquellos artistas que desempeñaron un papel fundamental en la década de los 80 y 90 en las nuevas músicas. Thank you. pues este tema, que se titula Sobre el futuro de la aviación, nos hablaba un poco también del futuro de la música que se perfilaba en aquellos momentos, ¿eh? Este tema es de Jerry Goodman, que recordemos que Jerry Goodman no era nada más y nada menos que el violinista de la Mahavishnu Orquesta, ¿eh? Con Al Di Meola a la cabeza, el señor Jan Hammer a los teclados, Al Di Meola a las guitarras, en fin, Bill Cohan a la batería. Bueno, estamos hablando de un grupazo que marcó, a mi juicio, marcó la referencia y el camino de las fusiones en aquel año, que creo que era el 73, ¿eh? Con ese disco impresionante que fue Birds Fire, los pájaros de fuego. Y bueno, ¿dónde ha llegado ahora Jerry Goodman, ¿eh? Que por cierto no se ha vuelto a saber mucho de él, pero que nos dejó este tema bueno, de absoluta también referencia en las nuevas músicas. Y de Jerry Goodman, violinista al mando del violín eléctrico, nos vamos a un multiinstrumentista que sobre todo toca magistralmente la trompeta. ゆさゆさと春が行くぞよ野辺の草ゆさゆさと春が行くぞよ野辺の草 ¡Qué barbaridad! ¡Qué maravilla de tema! ¡Qué forma de comenzar! Mark Kissan, planeando, la música va apareciendo poco a poco, increciendo, entran las percusiones de Manu Katché, la guitarra de David Thor, la propia trompeta de Mark Kissan, y nos deja esta obra maestra, a mi juicio, que es la parte tercera de Tíbet. Tíbet es un tema que encargan a Mark Kissan en una serie de televisión dedicada al Tíbet, y que bueno, el señor Mark Kissan se enmarca una banda sonora magistral, potentísima y de una calidad absolutamente notable. Mark Kissan aquí deja claro que es un compositor de primera línea y que bueno, puede hacer con los instrumentos prácticamente lo que le dé la gana. Aparte que dirigió muy bien al grupo de músicos que le acompañó en este disco, que es de lo mejorcito que se hizo en aquella época. No solamente uno de los mejores discos de Mark Kissan, sino uno de los mejores discos de aquella época, que sin embargo pasó bastante desapercibido a mi juicio. Nos vamos con uno de los padres de las nuevas músicas. Thank you. Nos referíamos al señor Will Ackerman, fundador del sello Windham Hill, absoluta referencia musical, tanto a nivel de las calidades de músicas a las que estábamos acostumbrados a oír, como a la forma de interpretar la guitarra que tenía el señor Will Ackerman, absolutamente envolvente e hipnótica, como lo demuestran en este tema que se titula Synopsis, la segunda parte de Synopsis, que se rodea también de unos musicazos de primera línea, como son Chuck Greenberg de Shadowfax, creo que está tocando el piano George Winston, ahí es nada, el señor George Winston al piano, y en fin, un elenco de músicos que tocó para este disco del que hemos extraído el corte Synopsis. Will Ackerman, guitarrista excepcional y además de productor excepcional, que todavía sigue dando guerra por estos lares con algunos discos, no tantos como en aquella época, por supuesto, pero con algunos discos absolutamente de referencia. Thank you. Era el músico Gianni, músico griego afincado en Estados Unidos, que se marca este tema titulado Santorini, dedicado a la isla homónima del archipiélago griego en el mar Mediterráneo. Santorini, que es un auténtico temazo desde mi punto de vista también, con ese cambio de ritmo a la mitad del tema, que con esas orquestaciones electrónicas que domina muy bien el propio Gianni y ese piano fundamental en la composición y en la interpretación del músico griego. Bueno, pues Gianni también es uno de los músicos de referencia de las nuevas músicas. No hemos querido olvidarlo aquí en música ecléctica. Y bueno, hemos extraído este tema Santorini, a mi juicio también uno de los magníficos temas que tiene el señor Gianni, con una fama de guaperas, por decirlo de alguna forma, que no le hizo ningún favor en los posicionamientos en las listas de oyentes. Oyentes, por supuesto, minoritarios, como son los que nos oyen aquí en música ecléctica. Pero bueno, no le hicieron muchos favores esas famas de guaperas que tenía el señor Gianni. Lo cual nos lleva a el antepenúltimo tema. El anteúltimo tema, perdón. Yo creo que sí, que nos da tiempo a un tema más. Y en este caso, el tema que viene a continuación es del señor Ray Lynch. Y así de electrónico terminaba el tema de Ray Lynch, Tiny Geometries, bueno, un tratamiento de los sintetizadores muy particular, el del señor Ray Lynch, que nos dejaba melodías muy interesantes, muy de una construcción y de unas, unas sonoridades que no se veían por aquellas épocas. Basadas en el uso del sintetizador que elevó el señor Ray Lynch a la calidad de instrumento puro y duro, ¿eh? O sea, él componía con el sintetizador y lo utilizaba como si fuera, como si un instrumento acústico, un instrumento analógico se tratara, ¿eh? Así que, bueno, el regalo de Ray Lynch con esas cadencias también, con esos ritmos, esas arquitecturas rítmicas que diseñó en base a sintetizadores electrónicos digitales. Nos vamos con un tema también, un artista más que el tema, es la artista muy conocida, se llama Susan Chiani, una de las pioneras también en el uso de los sintetizadores, que bueno, adornaba su piano, el cual tocaba de forma magistral, lo adornaba con unas atmósferas electrónicas muy, muy interesantes. Fruto de esa síntesis, valga la redundancia, entre el sintetizador y el teclado analógico, el piano, pues es este tema que se titula La velocidad del amor, con el cual cerramos Música Ecléctica, el programa 22 de hoy. Decid la verdad, no os enojéis mucho, ya sabéis. Y si os piden, dad aunque sea un poco. Disfrutar de la tarde, disfrutar del día, disfrutar de la noche, depende en qué horario estéis, y que os vaya muy bien el resto de vuestra jornada. Visitad el blog, descargaos pura y duramente todos los programas de Música Ecléctica y fotocopiarlos y socializarlos a la mayor brevedad. Un saludo y que seáis muy, muy, muy felices.